Entrégate, entrégate, dale riendas sueltas a tu curiosidad y libérate. Ven a la puerta del jardín prohibido, busquemos el árbol del pecado, hagamos un nido sobre el árbol. Ven y disfruta esta nueva experiencia, dame de la fruta del placer. Yo que había fijado ya mi vida en tu existencia. Hoy ya no te quiero ni pienso en ti. Vuelves a mí para decir que necesitas mi presencia. Y como sé que te remuerde la conciencia, mi última palabra es: ya te olvidé, ya te olvidé, ya te olvidé. No quiero verte. Ay, la pena que me da corazón. Ay, la pena que me da. Ay, la pena que me da corazón. Ay, la pena que me da. Bueno, el sonido es Radio Coupé con la mejor música para usted. Que sin mi amor te morirías de impaciencia. No se me ha curado la herida, la herida que me hiciste. Que Dios te perdone y que te vaya bien. En tu suelo, reza en tu suelo.

decirte a lo lindo, mami, que me gusta locamente. Para en el reloj, que suban esa música, que baje, que agárrate bien, que agárrate bien. Bailar contigo. Cachimbo gordo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, qué rico! El viejo Ferreira y su copa de oro. Que yo lo que quiero es salsa. cosa. Déjala que baile, tú no ves que la pista está resbalosa. Conmigo.

que no juegues. Esta es mi orquesta. Arranca, canario. ¡Oh! No te equivoques, no te equivoques. Y Antonio, mi hermano, la rompes hasta mañana. Pasa un cadido por allá por la casa mañana, ¿ok? ¡Ay! ¡Ay! Esta es la banda del swing. ¡Oh! ¡Dominicano! ¡En pie! ¡Tum, tum, tum! Siempre tú. Por toda la vida. Solo mía tú. Te voy a mimar. Siempre tú. Y yo te amaré. Toda una eternidad, siempre, tú. Siempre serás mi mujer, mía, tú. Por toda la vida, siempre tú. Y yo te querré, sí, amada mía tú. A ti, marín de Dopingüe. Que estoy derramando, wow, wow, wow. Es todo lo que me queda de tu amor. Sí, fotos y recuerdos. Fotos y recuerdos. Fotos y recuerdos. Aún yo guardo de tu amor. Fotos y recuerdos. Tengo tu melodía prendida en mí. Desde aquella noche en que te conocí, fotos y recuerdos. Solo quedan canciones y muchos recuerdos. Fotos y recuerdos. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Fotos y recuerdos. Fotos y recuerdos. Y lo demás son lamentos. Y que viva el amor. ¡Rick! Hace solo un instante éramos dos extraños que se estrechan las manos y comienzan a hablar. Ahora tú y yo sabemos que nos pertenecemos, que se hace de tu cuerpo. Yo la voy a saciar. Te vas a saciar de mí, más allá de tu alma, donde ya las palabras no tendrás que decir. Te vas a saciar de mí, más allá de tu cuerpo, en la cama con fuego, sin principios ni fin. Vas a venir conmigo, tú vas a venir conmigo, vas a venir conmigo, te voy a saciar de mí. Tú vas a venir conmigo, tú vas a venir conmigo, vas a venir conmigo, te voy a saciar de mí. Vas a venir conmigo, te vas a venir conmigo,

mata se estaba secando. Traigo el fruto del mañana y de los buenos. ¡Mambo! Dame cachimbo, cachimbo, cachimbo. ¡Rico! ¿Sabes quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Hoy contento yo me siento de cantar aquí contigo. Siga adelante, mi amigo, siempre coge el buen camino. Contento me siento yo, y esta rumba sí que no es falsa. Hoy se junta Quique y Puerto Rico. ¡Ay, que viva la salsa! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Hasta que se rompa el cuero! ¡La banda tan sweet! ¡En amistad y hermandad! ¡Oye, canario, salsa para el bailar! Fíjense en estos modales. Si llegaba un guaquiro a bailar a un guateque y se colgaba el machete, sabía bien del enemigo. Y entonces le preguntaba: ¿el caimán dónde está el caimán? El caimán está en el paso y no me deja pasar. Cuidado, ten cuidado. Mueve, mueve, mueve, mueve. Se usaron muchas claves en la guerra de independencia, que servían de confidencia. Fíjense en estos modales. Si llegaba un guajiro a bailar a un guateque y se colgaba el machete, sabía bien del enemigo. Y entonces le preguntaban: ¿el caimán dónde está el caimán? El caimán está en el paso y no me deja pasar. Que me ayude, alguien que me ayude, mira, que rápido quiero llegar. Caimán, ay, caimán, ¿dónde está el caimán? Dime. El caimán está en el paso, negra, y no me deja pasar. Si no me deja pasar, yo no puedo allá llegar. No puedo cantar, no puedo bailar. Y se termina el guate, compadre. Caimán, el caimán. El caimán está en el paso, negra, y no me deja pasar. pasado, mira al que no ha pasado soy yo.

esos ojos, por esos labios, me diste la inspiración. Ojos divinos que me miraron y que ya vi junto a aquel lunar. Aquella noche que me juraste un amor puro hasta la eternidad. Te diera la vida y el corazón. Por esos ojos, por esos labios, me dice la inspiración. Ojos divinos que me miraron y que yo vi junto a aquel lunar. Aquella noche que me juraste un amor puro hasta la eternidad. Enséñame el lunar para ver, enséñame el lunar que tienes tú. Anaí, muchacho, enséñame el lunar para ver, enséñame el lunar. Eso no es verdad, tenemos vidas de gato.

quiere porque me ayuda. Chambo, tú sabes bien, maricón, wey, yo me quedo con la sonora. Chambo, chambeque. Pero qué banda que tiene swing, está sabrosa. Chambo, sentado allá arriba y allá atrás y de este lado los saludo también. ¡Oh! casa tú ves. Entre en qué cabe. Somos cielo. Pueblos hermanos y lo diré. Entre en qué cabe el cielo. Sonora Ponceña invita tú ves. Entre en qué cabe 50 cielo. Años y no son fácil tú ves. Entre en qué cabe dígalo Quique Luca, dígalo Quique Luca tú ves. Entre en qué cabe, cabe y si es que el canario llegó tú lo ves. En nombre de la Sonora Ponceña, su canario y que viva la salsa. ¡Wow! ¿Dónde están los rumberos? ¿Dónde están? Tú no ves que me floje la corbata porque estoy en vuelo. ¿Dónde están los rumberos? Maraquero, maraquero, maraquero, ¿dónde están? No te quites el sombrero porque mira me lo pongo más luego. ¿Dónde están los rumberos? ¿Dónde están? Y mira te lo devuelvo. ¿Dónde están? No te quedes sin tu sombrero que se te cae el pelo. ¿Dónde están los rumberos? ¿Dónde están? Rumbero, rumbero. ¿Dónde están? ¡Arriba las mujeres! No se me queden en el suelo. ¿Dónde están los rumberos? ¿Dónde están? Rumbero bueno, rumbero. ¿Dónde están? Y la Sonora Caballero. Oye, llegó de primero. ¿Dónde están los rumberos? Rumbero bueno, rumbero malo, rumbero bueno. ¿Dónde están? Oye, mi pinche, como quiera que la ponga, llegó primero. ¿Dónde están los rumberos? Careca, careca, cuando voy a aguantar. ¿Dónde están? Oye, mira, don Quique, le muchísimas gracias. ¡Qué chévere! ¡Sabroso! ¡Gracias! ¡Gracias, papo! ¡Rico, rico, rico! Muchísimas gracias.